No, Dime, no mames, cabrón. El CADE tampoco ha hecho nada. Yo creo que vamos a repetir este pinche programa. La neta está de la chingada, güey. el pinche Renzo habló todo el pinche programa, güey. No, la neta Güey. estaba bien, güey. No, güey, estuvo de la verga y se salieron del tema mal pedo, güey. Pero bueno. El Renzo, güey, ya Es que, ves. güey, hay mucho bashing, no mames. Yo, fake the music, then I'm right behind with a post, a mic, and a funky rhyme. It doesn't take a lot of time for me to plan, and when going for a mic, I'm like a monkey on a vine, going up the scale, and I will prevail. Shopping at the point of a tip of a nail, moving the speed of a thief on the run. My mic is my gun, and my process is the one. Ready for fun, without support static. Anything breaks, and they're ready automatic. I have with the suckers who try to get paid, saying they're cheating, but no making the greater play. I'm a teacher, man, you're the starting. Close your ears, I feel your problem. Anything I can feel with the lyrics I'm stepping with, muttered with the lines with the people are getting with. Allison World Cup, there's nothing worth back. Don't sweat it on the mic, cause I'm uncool as ice. Hey, motherfuckers, ¿qué onda? ¿Cómo están? Soy yo, su anfitrión, yeah, man. Bienvenidos a esto que escuchan, que se llama el Fucas. Así es el sexto Fucas que ya llevamos. En este caso, vamos a hablar ahora de lo que es el Xbox 360. Ya llegó a México, llegó el 2 de febrero y mucha gente ya lo compró. Mucha gente se anda orgasmeando con los juegos que acaban de salir. Mucha gente anda perdiendo tiempo en Xbox Live. En fin, cada quien hace lo que quiere con su Xbox 360. Pero vamos a hablarles lo que es en sí el Xbox 360. ¿Qué es? Y esto va muy chingón y la chingada. Igual, güey, les puedo decir que yo lo tengo también. Les voy a dar mis opiniones, etcétera. Así como que puedan ver un bashing. Y para eso, tenemos de nuevo aquí a los camaradas, a los brodas. Memo, bienvenido de nuevo al show. Ya sabes que esto es nuestro show y hacemos el desmadre que quieran. Que queramos, perdón. Y también, Renzo, bienvenido a esto que es el Foodcast. Bienvenido, motherfuckers. Y por cierto, también supuestamente debemos de tener aquí un invitado especial, que sea el Tech, que sea el Chico Tech, que sea el cabrón, que sepa de más de todo del tema, pero sin embargo, no hay un güey que teníamos por ahí, se fue al pinche concierto de YouTube, yo quería ir, pero pues ya ni pedo, así que tenemos a un colado aquí, a nuestro amigo, el ex gordo, el anoréxico, Mr. KD, bienvenido a esto, que es el Fucas, KD. Qué pedo, güey, qué pedo, gracias. Ok, bueno, KD. Bien, pues que sí, bienvenido a esto que es el Fucas, te gustará un chingo, cabrón. Bueno, vamos a tomar, regresando ya después de los pinches presentaciones, porque ya nos tardamos un chingo en ese pedo, güey. Vamos a hablar del Xbox 360, y como les dije, ya llegó, ya mucha gente lo tiene, bla, bla, bla, y en especial yo también lo tengo. Pero sin embargo, como ha sido bien recibido en México, mucha gente realmente lo tiene, está muy caro, no hay juegos chingones. No sé, realmente es la opinión de cada quien, ¿verdad? Si te gusta, pues chingón, si no... Pero sin embargo, por eso tenemos opiniones respecto a la salida de la consola, cómo ve los precios, cómo ve los juegos, en fin. Renzo, yo sé que tú tienes cuates que tienen el Xbox 360, lo has probado, no sé si lo has checado en Xbox Live, pero dime, las experiencias que has visto ahora que ha salido, cómo has visto el ámbito, la mercadotecnia, cómo has visto la gente que se ha animado con el Xbox 360, si realmente lo compra por los juegos o nada más por hype, cómo ves todo este ambiente ahora que ha salido el Xbox 360, güey. A ver, pinche Cantinflas, en mi humilde opinión, y antes de que abras el pinche hocico y te ordilles por el fanboy que eres, güey, yo no compraría un 360 ahorita, güey. No lo compraría, me aguantaría unos 4 meses, porque para mi gusto no hay nada bueno para jugar ahorita, más que el Project Gotham, y está muy caro, y es un chingo de lo que tienes que pagar para que pues juegues juegos muy parecidos a los que jugabas en Xbox, porque la neta yo no veo el salto generacional tan cabrón como lo prometieron la gente de Microsoft, ni eso de que la era de los Yagi se había terminado y la mamada, ¿no? Sigue, o sea, en pocas palabras, perdóname por interrumpirte, mi estimado, pero en pocas palabras me estás diciendo, no tengo varo, estoy jodido, no tengo chamba, y por eso digo que el Xbox 360 es una mierda, ¿o qué pedo? No mames, yo si quiero el pinche dos mañana, güey, lo saco a 12 meses a Liverpool, güey. Pero no mames, huevo, el millonario, güey. A huevo, cabrón, ya ves, tu mamá me manda varo todavía, güey. Oh, ¿qué pasó, güey? Respect, motherfucker, respect, ¿ok? Respect, tú. No es eso, Damán. Simplemente, güey, yo no veo mis gustos, güey, mi necesidad de tener un pinche Xbox 360 ahorita, güey. No hay un solo juego que yo quiera, güey. Y no tengo tele de alta definición, y esa madre, si no lo ves en tele de alta definición, es una super hueva. Se ven iguales los pinches juegos. No mames. Claro que sí, güey. No, ¿quién te dijo? Bueno, no, a ver, Renzo, detente un momento. A ver, quiero hablar realmente con el señor KD. KD, la verdad me interesa mucho tu opinión. A comparación de Renzo, que no le gusta esto, que no ve el cambio, ¿por qué tú me dices que sí? A ver, ¿dónde? A ver, me interesó mucho saber eso. ¿Dónde dices tú? Sí hay un cambio, yo les voy a decir por qué. Háblame de eso. no sé, güey, simplemente ve el Call of Duty, güey, cómo corre el framerate y todo eso, los carros, el modelado del Project Gotham, güey, se ve bastante chingón, güey, la neta, a mí me late mucho, güey. Sí, de hecho, yo también estoy de acuerdo, güey, porque, digo, yo también tengo el Xbox 360, luego les paso mi gamer, entonces puedo echar la reta, tengo el Call of Duty, y la neta, las gráficas están muy bien, o sea, sí se ve, sí puedo decir de que se ven como de PC, de la última generación que ha salido de PC, pero vaya, o sea, ahora sí que el Xbox lo corre a un frame rate bastante estable, no hay bajones y la calidad gráfica es bastante aceptable. Ahora, eso de decir, bueno, en mi opinión, güey, de decir, no se ve tan chingón porque no tengo tele alta definición, es exagerar mucho, güey, porque yo no tengo una tele alta definición, pero sin embargo sí tiene entradas de los component video, que es el cable verde, el rojo, bla, bla, bla. Y sin embargo sí se nota la diferencia, hay mucha claridad, mucha nitidez, los personajes ya no tienen el típico efecto de la sierra, en fin, sí hay un cambio gráfico bastante notable en estos juegos. Sí, podemos decir, no hay un gran cambio como se vio en anteriores generaciones, como fue el cambio de PlayStation al Dreamcast, porque era otro pedo, habían más polígonos, etcétera. Y ahorita la misma proporción de polígonos es lo mismo, pero en sí la diferencia está en la alta definición, al menos de los personajes, y también el juego en línea que se ha expandido demasiado, güey. O Memo, ¿cómo ves tú este rollo, güey? Que me quiero saber tu opinión, porque si tú dices que tú eres el amargado, la neta me da mucha risa oír esto, güey. Dime, güey, dime. No, cabrón. Cantinflas. A ver, cállate, pendejete. Mira, del Xbox, por el primero, por muy mierda que me parece, por lo menos se puede decir que fue el que realmente entró con huevos a esto del juego en línea, güey. Pero dime tú el 360, ¿qué chingados está proponiendo? No está proponiendo ni madres. Son nada más gráficas más bonitas, que a fin de cuentas eso no es lo más importante en los juegos. Pero yo no sé qué es lo que va a proponer. O sea, para mí es un Xbox actualizado, nada más como si le cambiaras de tarjeta gráfica a tu PC, güey. Y ya, no me parece que valga la pena ahorita ni nunca. Ahora, yo tengo una duda. Sí, tú dices, no tiene poder gráfico todo eso, pero sin embargo, no sé si han leído, bueno, me imagino que no, porque al menos los que nos escuchan, yo sé que son de la banda, que les gusta escuchar a estos güeyes decir sus pendejadas, pero voy a recargarles un poquito otra cosa. En revistas y en sitios ahí de internet que hay en esos pinches de nerds o la chingada, yo vi un documento que decía ahí que el poder de PlayStation 3 y el Xbox 360 es prácticamente lo mismo, salvo porque una es mejor que otra cosa, y así, güey, o sea, las dos consolas pueden ser la misma mamada. Sí, no hay juegos, probablemente en el Xbox 360, que a mucha gente no le gusta que haya ahorita, pero ¿qué tal si esperas un año y medio? Vas a ver juegos que realmente ya, o sea, ya la librería va a estar muy grande de Xbox 360 y ya habrá donde escoger. Claro, eso sí te gustan los juegos que hay ahí. Es como todas las consolas, güey. Hay algo que te gusta, va, lo compras. Pero si no, güey, pues los mandas al carajo, güey. Yo por eso no tengo mi PlayStation 2, porque, puta, yo tuve uno, pero no hay ni... Ya empezaron a salir puras pendejadas y pues, la neta lo vendí y me compré un Xbox. Está chingón. Pero en fin, ese no es el punto. Remontémonos de nuevo al Xbox 360, güey. Ahora, en lo que viene siendo esto de la nueva generación, sí. Al igual que cuando salga el PlayStation 3 y el Revolution, veremos ciertos cambios. Esperamos que esos cambios sean los que buscamos o lo que gusta a la gente. Más que nada gráfica, porque principalmente mucha gente, debido a esto que es la serie del Xbox 360, se ha defraudado por eso mismo de los cambios gráficos. No son tan grandes como lo vieron en el PlayStation y en el Dreamcast. Pero sin embargo, se espera que con el PlayStation 3 y con sus videos disque falsos, yo muy reales, güey, podamos ver ese cambio que se está realmente proponiendo o que la gente espera del cambio gráfico. Y por lo tanto, el del lado del Revolution también se está esperando lo que es la revolución, el gameplay, pero sin embargo el gráfico no es tan notorio. Así que no mames. Ya cállate. A ver, güey. Cabrón. No mames, a ver ya, güey. Vas tú, pues. Nada, man. Nada, madre. Wey, esa madre, el Xbox, güey, mientras no pegue en Japón, güey, nunca va a ser número uno en cuanto a consolas, güey. Así que deja de estar escupiendo mamadas de que el Xbox es tu dios y la mamada, güey. No mames. El Xbox está chido, güey. Simplemente lo sacaron así al chingadazo, güey, siento yo. Hasta chafas, algunas putas consolas se rompen y se calientan. Y la mamada esa de los cazafantasmas que le conectas a la corriente, güey. No mames. Es una consola, a mi gusto, hecha al chingadazo, güey. Pero en fin, allá tú con tu pinche Xbox Live y tus amigos virtuales y la chingada, la verdad. Si eres feliz con eso, güey, por mí, fíjate el hoyo, güey. y vete y acuérdate con tu Xbox, güey, no es mi pedo, güey. Pero tampoco seas un pinche fanboy bien cerrado, güey. Eso de que digas que no hay juegos para el Play 2, que no mames, todavía quedan buenos juegos para el PlayStation 2. A ver, así que no. Mr. Katie, ¿querías decir algo al respecto? No, este güey dijo que echa el chingadazo, no creo, la consola está muy chingona, güey. Más bien sí la sacaron al madrazo, güey. Hubo algo ahí que dijo Mr. Katie que me sacó mucho de onda, así como una parada, algo raro, güey. Dijo, no, no le hicieron al madrazo, sino al chingadazo. O sea, no mames, ¿qué fue eso, güey? No, dije que el resto, no, es pendejo, güey. El resto no, dijo que le hicieron al madrazo, güey. La neta, yo no creo que le hicieron al madrazo, está bastante chingona la consola, güey. La sacaron muy rápido, eso sí, güey. Es lo que estaba yo diciendo, pendejo, güey. De eso se trata, güey. De eso es lo que... Pinche pendejo, güey. Ya, pinche telesecundaria te está acabando, cabrón. De eso se trata, bueno, exactamente. La sacaron al chile. O sea, chingadazo, sin ninguna estrategia mercadotécnica, sin ningún juego. No, nada. Mira, güey, estrategia de mercadotecnia sí hay, güey. Estrategia de mercadotecnia sí hay, güey. Microsoft tiene el barro para pagarle a quien se le hinche, güey, para su mercadotecnia, güey. El pedo es este, güey, que quisieron comer el mercado, güey, sacando a la consola primero, güey, y eso se los va a repercutir en un año, van a ver, güey. El Xbox fue la última consola en salir, güey, y la primera en irse a la chingada, güey. Al cubo todavía le queda Zelda, y al Play 2 le queda el Final Fantasy 12, por ejemplo, güey, que van a ser juegos que van a vender bastante chingón, güey, incluso mucho más que juegos del 360, güey. Y no me digas que no, güey. Sí. Se quisieron comer el pastel primero y miren los que le pasó al pinche Xbox, wey, con su pinche déficit de $1 billón que tienen, güey. Pero a mí lo que me caga, güey, es que la compañía, a huevo, por los pinches huevos de Bill Gates, porque es un terco, quiere metérselas a las consolas, güey. Cometieron un chingo de errores y no veo ahorita que los hayan resuelto para la salida del 360. Están haciendo exactamente lo mismo, wey. Comprar a los pendejos desarrolladores, güey, y hacerlos que hagan juegos para su pinche consola, huevo. Ahí está el caso de Bungie, está el caso de los pendejos de Project Gotham, los Bizarre Creation, no sé cómo chingados se llaman. Es lo que me caga de la compañía, güey, que es por sus huevos. A ver, güey, ya acabaste porque me estaba jeteando, cabrón. Ay, a huevo. Estabas enamorado del Xbox, güey. Le estabas arropando y poniéndole su calzoncito, güey. No mames, ellas son pendejadas tuyas eróticas, no chingues. Las fantasías que tengas con tu Play 2, güey, no las apliques conmigo con el 360, no chingues, güey. A ver, güey, ya la neta remontando, o sea, ya saliéndonos de pinches fanboyadas, güey, porque sé que ustedes son bien pinches fanboys. Yo no soy tan fanboy, pero sin embargo, si tú son fanboy, yo no soy tan pedo, güey. No mames, a ver, la man. No, ya la neta. Ahora, güey, o sea, espérate, güey. Espérate, deja termino, güey. Volviendo a lo que es, o sea, desde un principio la salida del Xbox 360 en México, la neta, como, o sea, como lo que han visto ahorita de la gente que lo ha estado comprando, mucha gente estuvo haciendo preórdenes, está muy contenta. O sea, realmente siento yo que el Xbox 360 sí pegó en México. El punto que quería Microsoft de México conquistar a México con el Xbox 360 realmente lo está logrando, güey. Y una consola que no proponga las cosas chingonas, güey, no estaría vendiendo de esa manera, güey. Yo puedo decir, no mames, se vendieron 1000 Xbox 360 y se vendieron 1000, cabrón. Yo puedo decir mañana, no mames, en el podcast lo descargaron 367,000 cabrones y lo descargaron 3 cabrones. Y o sea, realmente, güey, no mames, no te creas todo lo que te dicen, güey. Eso de que el Xbox 360 se acabó aquí en México es una soberana mamada, güey. Güey, vas al pinche Walmart y hay de a peso, güey. Hay un chingo, güey. Vas a donde sea, y si se acabaron en Cancún es porque nada más lo compró un cabrón y fue tu carnal, güey. O sea, no mames. Ya, huevo, güey. Se acabó, no aquí mames, agotadísimo. Estaba. Aquí sí está agotado, en Guadalajara está agotado, güey. Igual en Guadalajara llevaron 4 pinches Xbox y ya, güey. Pues no sabe cuánto, igual es lo que le digo a la man, güey. Igual enviaron 30 consolas y no mames, 30 se acaban a huevo, güey. Sí, güey, aquí en el Walmart hay putimil, güey. Bueno, independientemente de eso, güey, la consola, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que sí cumplió, sí está dando los beneficios que da por la pinche lana que estás pagando, güey. Sí es mucha, güey, yo digo que es mucha, pero sin embargo, sí vale la pena, güey. Tú acabas de comprar un 360 con el Call of Duty, güey. Acabas de comprar un 360 con el Call of Duty. Ajá. Tienes un solo juego, güey. Realmente, ¿cómo? Estás contento, güey, con lo que pagaste. Con lo que pagó tu hermano, cabrón. Está contento tú con lo que pagó tu hermano, wey, por el Xbox, güey. O sea, yo, si tú le hubieras pagado esos 5,500 baros, estarás, no mames, estoy ya en la siguiente generación, en el futuro. Ah, Microsoft me lo dijo. ¿Realmente te sientes así, güey? No, güey, es que también hay que ser pendejos, güey. ¿Sí o no? Yo la neta sí estoy Microsoft contento. Microsoft te dijo que ibas a sentir en la siguiente generación, güey, cuando tocaras. Ya te lo estoy respondiendo. Yo la neta sí estoy contento con mi Xbox 360, güey. Yo sí estoy contento, güey. Y esa no fue la pregunta, hermano. Bueno, la mano, ¿te gustó Dino Crisis 3, güey? No mames. Ah, no, güey. Güey, a la man le gustó el de Sonic Heroes, cabrón. Digo, no mames, güey, también qué pedo. A la man le gustó Sonic Heroes, pero no es el tema ese, güey. A ver, contesta lo siguiente, la man. Analiza bien la pregunta, güey. Analiza bien ese pinche de 40 que tienes. Ahora resulta que los patos le tiran a la escopeta, no chingues. A ver, güey. A ver, güey, analiza bien la pregunta. ¿Estás tú? ¿Te sientes ya en la siguiente generación, güey, de consolas, al momento de que tu pinche dedo grasiento tocó el 360, güey? ¿Sí o no? Sí, güey. Ok, estás de la chingada, ya, me callo. Acá de la ah, no mames, güey. Y me dicen que estoy indignado, güey. No, güey. Bueno, ya, güey. Ya, güey, ya está indignado, ya no va a hablar, es un fanboy, bla, güey. Miren, yo la neta los voy a ser franco, güey. El Xbox 360 sí vale la pena. Tienen 4,800 baros para sacarlo en Walmart o tienen aquí un paquete para poderlo sacarlo a pagos, güey. Háganlo. Pero primero, antes de hacer un pinche gasto así, güey, investiguen la consola. Si es lo que les gusta, si tienen los juegos que realmente valen la pena, güey, y que van a haber juegos a futuro, pues analícenlo bien. A ver, Memo, ¿tú me quieres decir algo al respecto? Bueno, además ya te voy a dar mis conclusiones porque esto ya se acerca al fin. Sí, y la, pues yo, wey, creo que no... Yeah. No vale la pena comprarse ahorita un Xbox 360, ni en un futuro creo que valga la pena tampoco. Como lo dije, es una consola que no creo que esté proponiendo nada más que mejores gráficas, pero no estamos viendo ni nuevos juegos, ni tipos nuevos de juegos, ni gameplay nuevo, ni nada. Para ver realmente los juegos de la nueva generación, espérense al Revolution, que ahí sí vamos a ver cosas realmente nuevas y no los mismos pinches refritos y las secuelas y las pendejadas de siempre para pinches gringos panzones que se rascan los huevos viendo el super tazón y tomándose sus pinches cervezas, esas de orines de perro. Pinche Memo es super amarga, güey, por eso este show vale la pena, cabrón. Bueno, ya ven las palabras del fanboy de Nintendo, que juega emuladores y es lo único que sabe hacer y de ahí no sale el puto. Soy fanboy, güey. Ah, bueno, no, no eres fanboy. Pelotas, pendejo. No eres fanboy, o sea, compren Revolution y Play 3, no, güey, no soy fanboy, punto, güey, va. A ver, Renzo. Ah, ya, no mames, la man. Bueno, pues, güey, está bien, no eres fanboy, pero pues ya, no mames. A ver, Renzo, yo sé que estás indignado por esta pendejada, pero pues, nadie te la necesita tus conclusiones, así que dímelas ahora, motherfucker. Pues ya, cada quien haga con su dinero, como siempre, lo que se les hinche el huevo. Yo no compraría un Xbox ahorita, quizás en diciembre, güey. Pero primero me voy por el PlayStation 3 y luego por el Devolution, güey. De ahí ya sería una tercera opción, solo si estuviera yo cagando dinero y me sobrara un 360, güey. La neta. Ok, punto. Memo dice Revolution. Renzo dice... No sé, no quiero Xbox a menos que cague uno, así que ni pedo, güey. A ver, Mr. KD, güey, tú eres mi invitado de honor en esta madre, güey. Así que tú que todo ese desmadre que acabamos de hablar, lo que acabamos de hablar, güey, ¿qué me dices? Nada, güey, yo digo que ahorita vale la pena comprar un 360, güey. Hay juegos bastante chidos para mí, para mi gusto, güey. Y y en más que nada el Xbox Live, güey, me late mucho, güey. Y ya, vale la pena, güey. Metallica, okay, muchas gracias, Mr. Katie, y muchas gracias por estar aquí. Ok, motherfuckers, muchas gracias por escucharnos.